toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Una sublevación tiene siempre sus razones y sus explicaciones. Del por qué uno se subleva. Pese a eso, cuando se intenta captar la vivencia misma de la revolución, es ahí donde hay algo que, a nuestro parecer, no puede ser reducido a una explicación o a una razón. Por más miserable que uno sea, por más amenazado de morir de hambre que uno pueda estar, en el momento en el que uno se levanta y en el que dice «prefiero morir bajo las ametralladoras que morir de hambre», hay algo que la amenaza de hambruna no explica. Existe, si ustedes quieren, un juego entre sacrificio y esperanza, del cual cada uno, o del cual, colectivamente, un pueblo es responsable. Él mismo establece el grado de esperanza y de aceptación de sacrificios que va a permitirle afrontar un ejército, una policía. Y nos parece que eso es un fenómeno muy singular que quiebra la historia. Esto decía don Michel Foucault en una entrevista inédita de allá de 1979, que agradecemos también a mucha gente amiga por haber publicado esta entrevista, porque estaba latiendo ahí en las sombras de lo secreto y hoy por hoy se puede leer en esta edición de catálogos. Así que con estas palabras de Michel Foucault arrancamos La Legión Nocturna, programa número 28 del 11 de agosto del 2020, año pandémico y acuarentenado, que se nota muy similarmente la palabra acuartelamiento, cuarentena y cuartel, en muchas de las formas con las que hoy por hoy se experimenta todo esto. Queremos presentar desde La Legión Nocturna entonces, saludar a Coti, compañera legionaria que estará hoy participando con su habitual agenda y con un poco de música. También saludar a Fiore, que está como gran artífice y maga de este especie de compendio de audios que venimos realizando, ya que, como decimos siempre, no podemos estar hoy en el estudio para poder compartir esta especie de convivio, de encuentro que hay en siempre y la magia que genera la radio, pero en este caso, en esta compilación de audios que conforman hoy La Legión, Fiore estará poniendo su cuota de cocina sonora a todo esto, así que siempre súper agradecido a Fiore y a Coti por su participación en La Legión. Y queremos dar los contactos para que quienes quieran compartir algunas de sus ideas, algunas de sus sensaciones, escritos, notas, lo que se les ocurra compartir, lo pueden hacer por Facebook o por Instagram a La Legión Nocturna Radio, en cualquiera de sus dos versiones de las redes sociales. Y por supuesto, cuando volvamos al estudio estarán habilitadas las líneas telefónicas para que nos podamos comunicar. Damos inicio a La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Hoy un programa dedicado especialmente a la danza y algunas ideas que están flotando en estos tiempos, insistimos, tiempos pandémicos, y que han habilitado algunas posibilidades de trabajo. También tenemos reservado para el final una nota especial sobre las posibilidades de resistencia política que trae el arte. Así que damos comienzo a La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa número 28, año pandémico. Yeah. programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Hola, mi nombre es Jimena Torti Romeirone, soy investigadora del cuerpo y sus posibilidades. Bueno, en este momento ya venimos hace unos meses largos de situación pandemia. Creo que la danza se resignificó y también se potenció en un montón de lugares. Tengo una visión últimamente bastante más positiva en el medio de una situación muy caótica, porque en mi caso me dio la posibilidad de poder hacer la pausa que antes no podía hacer, para poder pensar nuevas formas de mover el cuerpo colectivo atravesado por las tecnologías. Así que me abrió el espacio de estudiar del cuidado de la palabra. Yo dicto prácticas que son para escuchar, no atravesadas por la cámara, sino como un espacio de autoconocimiento y de autogestionarse el espacio, tiempo y el lugar, la arquitectura para poder realizar la práctica. Así que hay algo del deseo de estar presente en esa práctica, en la que luego compartimos a modo de cosecha resonancias, afectaciones y demás. Y la verdad es que resulta muy rico. Estamos compartiendo la práctica gente acá en Mar del Plata, de Buenos Aires, de México, de Santa Fe. Entonces eso también me parece que abrió una posibilidad que antes no habíamos pensado, ¿no? También estábamos como en la lógica del salón, de todo lo que... Y esto abrió otras posibilidades y me resulta, como siempre decimos, como el grupo de resistencia, de que si verdaderamente te querés conectar con tu cuerpo. Obviamente que no equipa la presencia, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad de algo que no imaginábamos que íbamos a explorar y hoy está sucediendo. Así que estoy como agradecida, conmovida y también sorprendida de las cosas que van aconteciendo en cada encuentro. Y a la vez también propuse, ni bien inició la cuarentena, en ese momento era en marzo, un proyecto que terminamos llamando Proyecto Caracol, también con el que estoy muy inspirada. Somos un colectivo de personas que nos atraviesa la creación y también la producción con los dispositivos que cada uno tiene en su casa. Nos hacemos preguntas, nos pasamos textos, vamos construyendo. Es un proyecto que se va construyendo en estos contextos, entonces también me resulta muy rico ver que se puede y se está pudiendo hacer. Así que bueno, los invito a que visiten. Abrimos hace no mucho tiempo las páginas de Facebook y de Instagram también para compartir, ¿no?, todo lo hermoso que fue pasando. Nos fuimos muchos conociendo a través de este proyecto. Así que también un proyecto un grupo de WhatsApp. Y eso lo resalto porque me encanta que lo pudimos hacer desde un dispositivo y desde una posibilidad que no generaba mayores costos, digamos, en todo el sentido de lo que es, sino al contrario, nos dio y nos sigue dando mucho placer formar parte del proyecto Caracol. Bueno, les dejo un saludo, gracias siempre por pensar en mí y por darme el espacio en este hermoso espacio que generan en la radio. Agradecemos mucho la participación en la Legión Nocturna de la licenciada Jimena Torti y y sobre todo por sus trabajos artísticos, poéticos, estéticos y políticos, en esa experimentación corporal de sensibilidades otras que siempre solemos compartir. Y sobre todo destacar la amistad, gracias por esa amistad también en sintonía con las formas y los intereses que desde la Legión Nocturna tratamos de componer en esta atmósfera estético-política, en esta atmósfera sobre todo artística en la cual estamos inmersos acá en la ciudad de Mar del Plata. Destacábamos esa idea de decíamos que hace tiempo, cuando aparecía la pandemia, se habló mucho de la crisis y de esa crisis, como se suele decir, casi hasta incluso de manera desgastada o banal, de que la crisis es una oportunidad, pero lo que vemos efectiva hoy por hoy en muchos espacios de danza, de cuerpo, de sensibilidades y demás, es las oportunidades que se han abierto. Así que sin duda que Jime está proponiendo esa idea. Y creo que más allá de lo que esté sucediendo con las implicancias y peligros que nuestra situación en cuarentena y la situación pandémica conlleve, nos parece que sin duda ahí se revitaliza la idea de la danza como fundadora de mundo, como aperturas de mundo y sobre todo celebratoria de las sensibilidades que tienen posibilidad de abrirse a una expresión que claramente en nuestro contexto siempre resulta un poco dificultoso. Y creemos también, sumado a todo eso, de que en ese sentido se activó una línea muy hermosa de la danza, que es su potencia sublevatoria. Decíamos al principio de este programa, leímos esa entrevista de Michel Foucault, o el fragmento al respecto de esa entrevista, que se llama Sublevarse, o así fue el título que nuestras amigues han decidido ponerle a esa entrevista. Y decíamos que ahí que la danza tiene esa potencia, sobre todo esa potencia sublevatoria, una forma de subversión que entendemos muy radical de todo lo simbólico corporal que subordina los comportamientos a significaciones habituales, cotidianas, heredadas en muchos de los casos. Y que nos toca a veces no poder darle voz, y que en ese caso el lenguaje propio, singular que tiene la danza, habilita la posibilidad de dar no solo voz, sino una voz que va más allá de las palabras. Porque esa idea de captar en un movimiento de danza, en la vida cotidiana, es como una especie de confrontación con una gracia, con una atmósfera, con una especie de continuum de sensibilidad que incluso si se trata de belleza, pero más allá de la belleza, entendemos que es de una subversión de las expectativas, que recuerda repentinamente la infinita fragilidad de las cosas. De pronto esa sensibilidad empieza a latir como un pulso de vida y que se expresa, simplemente se expresa. Creemos en ese sentido que no hay mayores motivos para danzar que la simple expresión de la vida que portamos. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna, los martes, 22 horas. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Continuamos en la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, y con este programa especial número 28 sobre la potencia artística y en especial sobre la danza. Y hablamos de esta danza sublevatoria, de esta danza de resistencia radical que desde la Legión entendemos como, como una forma de dar cuenta de los tejidos y de las tramas que sostienen nuestras identidades, en muchos de los casos rompiendo los criterios de reconocimiento de lo que consideramos que somos y de lo que se considera que somos, como una especie de existencia pura, de vida anterior al sentido, pero también de profundas significaciones y potencias afirmativas. Ahí es donde entendemos que la exploración de las posibilidades del cuerpo, como Jime lo propone y como muchos talleres de experimentación corporal de gente querida y amiga intentan revitalizar, es una forma de tramar acuerdos y desacuerdos de los gestos, de los desplazamientos, de los movimientos, donde la danza devela el lugar y el despliegue del tiempo. Una danza entendida como una invención de un mundo inédito, de una apertura a lo imaginario, una fuga fuera de los imperativos, de significaciones inmediatas. Por eso, ahí es donde el cuerpo de quien baila, siempre más o menos constreñido a lo inteligible, no se encuentra limitado a la comunicación, está liberado de los condicionamientos de la identidad, aún de aquellos que podemos llegar a entender de género. Pero en muchos de los casos, afirmando esas otras experiencias deseantes. La danza afecta y eso nos fascina, nos gusta, porque nos maravilla y a su vez nos inquieta. La danza toma el lugar de la palabra muchas veces, decíamos, porque la palabra a veces no alcanza. Y también toma el lugar del pensamiento, porque también entendemos que ahí donde estos se quedan sin voz, la danza piensa. Y piensa en ese silencio, en muchos de los casos, donde el mundo empieza a abrirse a una especie de nacimiento. Por eso el mundo nace, para otras significaciones, disolviendo su evidente significación primaria. El cuerpo aparece más que el cuerpo, porque el mundo también es más que el mundo. Al desligarse del simbolismo social, se desenvuelve el cuerpo a la agitación, a las ambivalencias, a las pulsiones, todo lo que los códigos sociales inventan o intentan conjurar. Nos preguntamos en la Legión, ¿qué cuerpo adviene al mundo cuando se borra el tejido social y el intérprete o quien interpreta profundiza en sus exploraciones, venciendo sus temores, sus propios límites? Cada creación nos ofrece una versión de ese territorio de sombra que comienza bajo la piel y se mezcla con el espacio y los otros cuerpos sin dejar otra traza que la del instante. Por eso entendemos que la danza es acontecimiento puro y que el cuerpo es la carne de nuestro mundo. El hombre o quien danza es su cuerpo. Y su cuerpo, sobre todo su cuerpo o su cuerpe, es una especie de límite, de suplemento, que no es obra del alma o del espíritu, es obra de la existencia misma, de toda la complejidad de la vida. Por eso se puede llegar a decir que nuestra condición como humanos, como humanes, es corporal. Y que nuestro cuerpo, que nuestro cuerpe, que nuestra cuerpa, sigue siendo un misterio para nosotros. Un misterio que habilita la posibilidad de adentrarse en lo desconocido. Para hacer un mundo, la danza divide también en sí unos continentes que se mueven y que rozan sus pesadas placas tectónicas, los unos contra los otros. Es como una especie de composición donde la mano responde al pie y el codo al muslo y parece ser que las pestañas flotan entre los riñones y el líquido entra por la mirada, a la espuma de los labios, y las aletas a la nariz y se impregnan y responden a la garganta que exhala el esmalte de las cuidadas uñas donde a la piel de la espalda arqueada la recorre. Estas palabras de Jean-Luc Nancy nos sirven para poder pensar que en toda danza se remueve la complexión de esas partes de un mundo y esa geografía agitada donde la tierra de nuevo se separa y se lanza, del mismo modo en que un día se transformó en planeta. Cuando pensamos en un mundo, pensamos en algo mucho más allá de un planeta, porque ese bloque errático de elementos ficcionados y plegados juntos, esa montonera de lodos y de lavas, magmas ardientes, de lamas deslizantes, las unas sobre las otras, o las levantadas goteando en el viento, cascadas y torbellinos, masas manipuladas y caldos de cultivo, ese ballet de bacterias, como dice Jean-Luc Nancy, tiene una potencia singular, tiene una potencia especial para pensar todo eso, que es la respiración. Cuando hablamos de danza, hablamos de una cierta manera de conocer el mundo, pero también de co-crearlo. Entendemos que cuando se danza hay una respiración ampliada que nos permite saborear el mundo. Porque entendemos que conocer el mundo es respirarlo y por tanto danzarlo. Porque todo ese soplo es una producción de mundo. Y para todo viviente y para todo objeto, el mundo es lo que se da a través y gracias de ese soplo, de ese suspiro, de esa respiración que marca el pulso. Y es ahí donde el mundo tiene el sabor del soplo. Dice Emmanuel Coccia: si todo espíritu hace mundo, es porque todo arco de respiración no es la simple supervivencia del animal que está en nosotros, sino la forma y la consistencia del mundo del que somos la pulsación. Entendemos que danzar nos lleva a entrar en el movimiento y en ese entrar en movimiento. Estas son algunas ideas que venimos pensando con una querida amiga, docente, investigadora, que ha tejido un hermosísimo libro de hace unos años que se llama Pensar con Mover, un encuentro entre la danza y la filosofía. Y ella ahí expresa que la danza entra en el movimiento. Y para entrar en eso algo debe aflojarse, como un desprendimiento de un iceberg, pero también tomar el riesgo de esa caída, de ya no tenerse en pie, sino de plegarse lentamente y de manera abierta al respiro, al pulso, a la sensación de esta respiración que se adhiera a todas las cosas. Es una respiración, un no lugar en este pasaje al movimiento, dice Marie. No una separación, como decía Jean-Luc Nancy recién, ni su imagen reflejada en el negativo. Ni siquiera podemos llegar a decir que es una preparación o un plan de desplazamiento que será proyectado sobre el movimiento por venir. Sino que la danza, en ese entrar en el movimiento, en esa respiración que se abre de manera simultánea al mundo, es la apertura riesgosa de un movimiento que tiene lugar aquí y ahora, situada. Por eso la danza crea el espacio en el que se da. Un espacio y un lugar preñado de todos los movimientos que no tienen lugar en este tener lugar de la danza. Esas palabras de Marie Bardet en Pensar con Mover se pliegan a las de Manuel Coccia, a las de David Le Breton, a las de Pascal Quinard y Jean-Luc Nancy, con quienes hemos conversado al respecto de esta idea de danza. Y para seguir meditando y pensando y experimentando sensible y poéticamente casi esta experiencia de la danza, queremos abrir la posibilidad de un manifiesto El manifiesto de este programa número 28 de la Legión Nocturna será leído por Pierrick Malebranche, un querido amigo y teatrero que en honor a una de las funciones, a una de las expresiones de las presentaciones de obra de la compañía Quantum, que se llamó Ropa Interior, él ha expresado en estas palabras un manifiesto maravilloso, hermosísimo, que es de Clara Andrade, alguien que abrazamos siempre en sus palabras, en sus ideas, en sus sensaciones, y aprovechamos también para mandarle un abrazo a Clara y agradecerle muchísimo, muchísimo por este manifiesto de esta obra que es Ropa Interior, pero también que forma parte de una poética específica de la compañía Quantum de acá de Mar del Plata. Así que agradecemos a Clara por este manifiesto y damos voz a Pierrick para que las palabras de la compañía Quantum se esparzan por el mundo. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Manifiesto. Esto no es un manifiesto. Ceci n'est pas un manifeste. Ceci n'est pas. Ce que vous entendez, c'est ma voix. Esa voz que tiene como soporte a unas cuerdas vocales alojadas en mi garganta, sostenidas por vértebras, conceptos y tendones, resortes, fibras y nudos rojos, un cuerpo líquido, tensado, gravitatorio, tónico, apalabrado, este cuerpo vivo, que ya no soy yo, fue arrancado de un pasado próximo. Ma voix est dans le passé. Soy hablado. Y usted está ahí, en un futuro incierto para mí. Y sin embargo, está siendo tocado por mi voz, que no es más que frecuencias vibratorias emitidas por una danza de aire y materia roja tensada. Esa voz que asumo que es mía, que está encapsulada, encriptada, transformée et reproduite par une technologie créée por el mismo patrón vital que apareció en este planeta junto a un meteorito hace 3.800 millones de años, asumiendo que sea posible diseccionar el tiempo, claro. ¿Qué efectos tiene mi voz en su piel, en su memoria, en sus células? Pero mi voz está precedida por la escritura, siendo apalabrada por alguien que escribe y moldea frecuencias vibratorias que llegan a su oído en este momento, que es el pasado, el presente y el futuro para cada uno de nosotros. Quien escribe, quien habla, quien interpreta la experiencia y con suerte escucha. Dicho esto, aclaro. Ceci n'est pas un manifeste. Un manifeste a des certitudes et le réel du corps est incertain. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es necesario entonces romper huesos, conceptos, tejidos. Arrancar piel, sacar ojos, extirpar el hígado, interrogar lo pequeño, el residuo, lo obvio, lo olvidado. Ajorarse al vacío, ¿por qué no? Interroger les mots. Perseguir a las palabras que hacen cuerpo, que se enredan en procesos químicos que construyen tejidos, percepciones, miradas, posibilité, impossibilité. Vous écoutez ces mots et ma voix, que está en el pasado, golpea su presencia corporea, modifica su metabolismo de maneras imperceptibles. Su cuerpo, mon corps, los cuerpos, son afectados de manière permanente par ces fréquences vibratoires codifiées, hautement complexes et structurées à ce que nous appelons la langue. Entonces, el cuerpo es un campo de batalla, un enjambre simbólico tensado, pieza viva, fosilizada. Solo en la paradoja se encuentra el intersticio. Et les yeux, le regard. Le regard soutient l'exosquelette qui nous supporte, nos contiene o nos fragmenta. La mirada classifica, filtre, juge, hiérarchise. Le regard contient, humaniza, constituye. ¿Y usted qué mira? ¿Qué elige no mirar? Existen cuerpos destripados, desollados, deshabitados, desvestidos, desnudos. Lo singular de los cuerpos, la diferencia, lo marginal, lo podrido, lo carcomido, lo exudante, lo inflamado, lo irremediable, lo muerto. Cuerpos que no queremos ver. Cuerpos que nos recuerdan algo que decidimos olvidar para evitar un real que invade nuestro registro simbólico y lo perfora. Y entonces, el animal humano crea algo que lo tranquiliza. El concepto de beauté, la imagen moldeada, estandarizada, narcótica, lo que debe ser y hacer un cuerpo. Risa furiosa, demoledora. Desde que el ser humano es ser y humano, busca desesperadamente certezas para no sentir la náusea de no encontrar sentido. Pero la certeza es violencia. La certeza impone una verdad sin cuestionamientos, obtura las múltiples posibilidades de ser un cuerpo. Hundo mis manos en la lengua fría. Un ojo contempla la escena. ¿Y vos? ¿Dónde estás vos, oyente silencioso? Cuerpos prefabricados, precedidos por el lenguaje, siempre. Estamos hechos de palabras, somos hablados. Percibo, huelo, toco, mis ojos como piel. No hago más de lo que puedo escuchar. El pensamiento puede correr entre la diminuta nervadura de una uña en un impulso eléctrico del axón, puede viajar en el aire que empuja el diafragma para golpear las cuerdas vocales, en el hueco interno inaccesible de la cadera, en el color de mi voz. ¿O suis-je? Silence. ¿Y toi? ¿Où es-tu? Et donc je dis, manifestons.